Bueno, ustedes ven que les estoy hablando no en un lenguaje técnico de la meditación, les estoy hablando de la vida, de nuestra vida, de la de cada uno de ustedes, porque esos altibajos, esos dramas, esa no comprensión, esa necesidad de estar unidos pero no saber cómo unirnos. Esos son obstáculos para el estado meditativo de la mente. Miren ustedes qué bello es el ideal de la francmasonería. En la francmasonería, cuando el neófito ingresa, se le llama la piedra bruta, porque una piedra en bruto no sirve para levantar una pared. Pero a medida que se avanza grado tras grado, la piedra se pule y se hace un cubo. Entonces ese cubo se pone al lado de otro, y otro al lado de otro, y otro encima, y levantan el templo de la fraternidad humana. Este vairagya, este no querer afirmarse por sobre los demás, esta capacidad de armonía, son estados meditativos de la mente. Y no los podemos conseguir con media hora sentados en la posición del loto. Los podemos conseguir cuando tenemos a la persona diferente delante. Es en la vida donde me pruebo. No en el yermo, no en el ashram del maestro. La fraternidad la conquistamos cuando tengo al diferente delante, cuando tengo al opositor delante. Y mi mente permanece libre de deseos. Y no quiero aplastarlo. Y no grito. Y no brigo. Eso se alcanza a cada hora de nuestra vida. Ese es un trabajo de carácter interior. Y todo eso es sendero. Y todo eso para nosotros es vida meditativa. Por tanto, y a modo de corolario, y ya para terminar esta parte antes de pasar a las preguntas, recuerden que los ejercicios técnicos del yoga, el sentarse y buscar el estado de meditación con simiente y después el estado de meditación sin forma, sin simiente, tienen que estar precedidos de una conquista de nuestro carácter, una purificación de nuestro carácter. Llamaríamos a eso pre-yoga, o los estados preliminares del yoga, como están en los Yoga Sutras de Patanjali. También recordemos que si no se avanza decididamente algo en eso, los estados posteriores no se alcanzan porque no hay la plataforma suficiente, la plataforma de lanzamiento. Es como cuando uno visita en Florida Cabo Cañaveral, y va a ver dónde se lanzan los cohetes al espacio, y son plataformas inmensas de cemento muy fuertes, porque tienen que soportar el lanzamiento del cohete. Todas estas cualidades a desarrollar sirven para nuestro lanzamiento, porque el lanzamiento a la vida espiritual es decisivo en la vida del alma. Es un viaje del que no regresamos. Se demora 7, 10, 15 vidas a lo sumo, y uno ya está del otro lado de la evolución humana. Está en la evolución de los nirmanakayas, ¿eh? Y antes de que se alcance ese territorio diferente, se precisa eso fundamental que es la plataforma de nacimiento. Así que todas estas conquistas de carácter interior forman parte del yoga. Y si no, y si previamente nosotros no hemos conquistado algo de eso, no vienen las partes superiores, porque la persona, lo personal, nos van a estar atrayendo. No hay libertad para el lanzamiento, estamos muy pesados, estamos con mucha cosa que impide la libertad de movimiento. Eso no se hace ni en un día ni en una vida. En los libros de teosofía ustedes van a leer que desde que uno es discípulo aceptado hasta que se prepara para la primera iniciación, Puede ser en una vida, o en dos, o hasta en siete vidas esa preparación. Si la persona está ya muy preparada y ha renunciado, la preparación para la primera gran iniciación se hace con relativa rapidez. Si no, hay que seguir trabajando. Porque recuerden que la primera iniciación, la segunda, la tercera, la cuarta, todas las grandes iniciaciones no nos la da nadie, nos la damos a nosotros mismos. Si las ganamos, se abren las puertas. Si no las hemos ganado, no hay ninguna jerarquía que nos dé la iniciación. La conquista del mundo espiritual es individual. Ese es el sentido de la vida individual. La naturaleza demoró 4 cadenas y media para ser un individuo, nosotros. Hay una vasta evolución para ser un individuo, para que ese individuo haga todo el cosmos. Ese microcosmos se realice a sí mismo. De modo pues que cada paso, cada iniciación, es una ganancia propia del alma. Y para eso trabajen sobre los kleshas, sobre los impedimentos. Cuando esos impedimentos han sido muy debilitados, el ascenso es rápido. ¿Ya? No hay dificultades, porque la naturaleza espiritual aspira a lo espiritual, no se entretiene. De ninguna manera se entretiene. Bien, estos son reflexiones acerca de la meditación que quería hacerlos. Ha habido poco técnico de meditación, pero me he explayado en lo que prepara, el estado meditativo. Porque lo que prepara el estado meditativo es lo que más cuesta a la personalidad humana. Porque hay que hacer reformas muy profundas en el interior de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros trata, la personalidad trata de ver si puede alcanzar el nirvana sin hacer ningún cambio. Una especie de milagro que es imposible en la naturaleza. Toda la teosofía tiene, y lean las cartas de los maestros, una afirmación para hacernos. Atreverse a cambiar, atreverse a ir adelante. Y toda la teosofía es una invitación para que tomemos nuestra vida en nuestras manos y nuestro futuro espiritual en nuestras propias manos. Gracias. Bueno, Vinhas, a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta filosófica, mas eu acho que no fundo nem filosófica, ela é mais semântica. Você fez uma referência, aliás, isso está em alguns livros, fez referência e está em muitos livros, de que a justiça está assim como que supera o amor, que a lei final não seria do amor, e sim a lei da justiça. Eu me pergunto se tudo aquilo que é justo não é necessariamente amoroso, porque eu chego a acreditar que se nós tivéssemos uma atitude, digamos, amorosa, mas que não fosse justa, ela não seria verdadeiramente amorosa, porque o amor está na justiça. Eu sinto que uma atitude de justiça é de amor, mesmo quando, por exemplo, um pai repreende um filho, ele está numa atitude de amor, ele não está numa atitude de justiça sem amor, mas sim de uma justiça com amor. Então, acredito que lá no fundo, justiça e amor são uma coisa só. A pergunta qual é? A pergunta é se o que, que lhe parece sobre essa questão que eu estou dizendo que é meio filosófica e é meio semântica. Ok, Ulisses. Sí, este asunto de que nos habló Ulisses depende, como él mismo lo dijo, en parte de la semántica. y también del valor que le damos nosotros a la palabra amor y a la palabra justicia. La palabra amor es la palabra más manoseada del mundo. Es la palabra que más manoseo ha sufrido a través de la historia. Y amor terminó significando genitalidad, la cama, el sexo. Por eso todo el mundo dice vamos a hacer el amor, que significa vamos a hacer el acto sexual. Ha quedado reducida en gran parte de la mentalidad humana la concepción del amor a la concepción del acto sexual. Y ustedes observen la vida de los seres humanos, hay una orgía de sexo en todas partes, y en las novelas, en la literatura, en la televisión, en la cinematografía, en todas partes se dice que son comedias o dramas de amor, las comedias o dramas de sexo. Bueno, cada tanto se dice que hay el amor, también puede ser el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero mientras que el primer amor, el genital, ocupa una especie de 90%, el amor filial, el amor de padres a hijos y de hijos a padres, ocupa un 6 o 7%. Y queda un 3% que es el amor que hay en la amistad. Y para el mundo, el amor se terminó con esas cosas. No tenemos la noción del amor del discípulo por el maestro, y menos aún la noción, hablando popularmente, los teósofos sí concebimos eso, y menos aún el amor del maestro por el discípulo, el amor por el bodhisattva hacia la humanidad. Esas son clases de amor que tienen mucho que ver con una fuerza de la naturaleza que es centrípeta, que reúne, que quiere a todo junto. En esa clase de amor de tipo espiritual, la unidad de vida presiona para que no haya dispersión, para que no haya separatividad. Y esa clase de fuerza aglutinadora se siente en las etapas espirituales de la vida. Ahora estamos aprendiendo a sentir ese tipo de fuerza en nuestra vida. Pero a medida que progresemos en el sendero, que nos vayamos depurando, purificando y creciendo espiritualmente, se nos descubrirá de eso que la palabra amor es el símbolo, es una fuerza que cada vez reúne y unifica al individuo con el todo. El sentido de justicia como última ley de la naturaleza, yo no lo tuve hasta que no escuché esa frase, hasta que no leí esa frase en una de las cartas del maestro Kutumi al señor Simet. El Mahatma Kutumi dice en una carta, hace la sorprendente declaración, cuando leí por primera vez la edición mexicana de las cartas de los maestros, que salió hace muchos años, me sorprendió esa declaración cuando dice, ustedes hablan del amor como la ley última, pero para nosotros es la justicia. Lo dice el maestro. Yo tengo que hacer una aclaración cuando cito las cartas de los maestros. Durante un tiempo, y creo que nos ha pasado a todos los teósofos, estudiantes de teosofía, incipientes, cuando uno comienza, todo lo que viene de parte de un maestro es palabra sagrada. Bueno, lo dijo el maestro. En latín se dice, la fórmula iniciática es magister dixit. Lo dijo el maestro, ya no se discute más. Eso es una cosa terminada. El maestro lo dijo. Pero a medida que pasa el tiempo, creo que no podemos renunciar a nuestro criterio acerca de las cosas. Así que, si les tengo que hacer una confesión sobre el particular, es que al día de hoy, hasta las cartas de los maestros, yo las pongo bajo mi ojo crítico. Y esto es una expresión de la vida oculta. No hay fe en la vida oculta. Uno tiene que corroborar y la propia conciencia tiene que sancionar y decirse a sí misma, acepto esto. No acepto tal cosa porque otro lo dijo. Pero miren ustedes, si las cartas de los maestros fueran anónimas, si nosotros no supiéramos que son las cartas del Mahatma Kutumi, del Mahatma Moria y una o dos cartas del Mahatma Dialkul, si nosotros ignoráramos que son cartas de los maestros de sabiduría, lo que se llama un libro anónimo, ¿tendrían menos valor para nosotros esas cartas? Al no saber quién es el autor, no podríamos decir, esto lo dijo el maestro, no lo voy a discutir. En un libro anónimo tengo que ejercer mi propio criterio para saber si es verdad o no es verdad. Tengo que ejercer mi propio criterio. Yo soy un lector, no digo apasionado, pero muy firme, del Don Quijote de la Mancha. Es un libro que me ha fascinado durante toda la vida y durante 20 años, en mis vacaciones, hacía una lectura del libro. Yo lo tengo leído el libro unas 30 veces, el Don Quijote, a lo largo de mi existencia. No es un libro, es un libro cumplido, es un libro que hay que lleva tiempo de leer, ¿no? Pero si el Don Quijote tuviera otro nombre y fuera anónimo, ¿sufriría el valor del libro? No, porque lo que pasa, el valor hay que buscarlo en lo que dice, no en la autoridad, porque lo escribió Miguel de Cervantes y Saavedra, es una autoridad, entonces lo leo como si fuera una autoridad. Uno tiene que aprender esos nuevos usos, de no basarse tanto en la autoridad, sino en el valor de lo que se dice. Y el valor de lo que se dice depende de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia capacidad. Así es que, aunque el maestro diga que la justicia para ellos, para los adeptos, es la última ley del universo, uno tiene que examinar la cuestión. Es la última ley del universo. Naturalmente que los maestros lo dicen en sentido pitagórico, en sentido de ajuste, no de la justicia tal como nos la definiría un abogado, que nos da una interpretación de la justicia mundana. Los pitagóricos, y se comenta por ahí que el Mahatma Kutumi en una de sus encarnaciones fue Pitágoras, lo cual a nosotros no nos sorprendería si es que realmente fue Pitágoras. Otra cosa que tiene que ser examinada sin fe y ver si las cartas del maestro Kutumi responden al estilo de Pitágoras o no responden al estilo de Pitágoras. Si no corresponden sus estilos, uno puede dudar de si fue Pitágoras en una encarnación anterior o no fue. Estas son cuestiones en que la fe se entremezcla con la inteligencia crítica que cada uno de nosotros debe ejercer. Si la palabra amor se interpreta mundanalmente, para mí no es la última ley de la naturaleza. Porque en nombre del amor se cometen una gran cantidad de excesos. Una madre disimula los defectos de su hijo, una esposa disimula los defectos del marido y el marido disimula los defectos de la mujer en nombre del amor. Yo llamo a eso necesidad, porque tenemos miedo de perder a alguien, de perder algo, ¿no? Y entonces la necesidad nos obliga a muchas cosas. ¿Y cuál es la última ley de la naturaleza? ¿Cuál regula todo en el mundo celeste, en el mundo físico y en los mundos inferiores? Karma. ¿Y qué es karma? Justicia. Todo está ajustado. Y a cada causa establecida viene el correspondiente efecto. El amor puede atemperar el efecto. Isis puede estar sufriendo por un karma que ella puso en acción en algún momento de su vida y tiene que pagar y tiene que sufrir ese karma si ese karma es negativo. Pero a mí nada me impide que me acerque a ella y permanezca a su lado. Porque en los momentos de hondo sufrimiento, cuando una mano amiga está cerca, parece como que se comparte un poco el sufrimiento y se sufre un poco menos. Yo creo que el amor es atemperador, pero que en la naturaleza la ley de causa y efecto es lo que reina soberana, y es por eso que todos los libros y todos los instructores dicen que la espiritualidad se gana por los propios esfuerzos. Quizás si el amor pudiera ser transmitido, los maestros no darían la maestría sin pasar por ninguna iniciación, porque ellos nos aman. Sin embargo, ellos son justos, y si fracasamos en las pruebas iniciáticas, nos rechazan y desaparecen, y uno puede considerar que son muy duros de carácter. El maestro está ahí para probarnos, fracasamos en las pruebas para el discipulado y desaparecieron. Aparecieron por un breve momento. Maestro, quiero probación. Entonces ellos se comunican y dicen, la probación consiste en esto, va a haber aquello, etc. Y nos dejan solos con las pruebas. Triunfo en las pruebas, obtengo entonces una ligazón. No triunfo en las pruebas, el maestro desaparece. ¿Quién ve a los maestros? ¿Dónde están? Ahora que los chinos se metieron en el Tíbet, muchos dicen que están en Machu Picchu, que están en África, que están en otros lados. Ellos no aparecen, y aparecen con la justicia cuando el discípulo está preparado. Estas son reflexiones, Ulises, acerca de lo que sería el amor y la justicia. Pero son temas demasiado profundos y ya no cierro con autoridad esos temas. Dejo la puerta abierta porque tengo que seguir reflexionando y meditando yo mismo acerca de ellos. Há muitos anos atrás, eu comecei a ler um livro chamado... Muitos? Não, você é muito jovencita. Não podem ser muitos. Muitos anos atrás. Com certeza, 20 anos atrás. Um livro chamado Concentração e Meditação, do Christmas Humphreys. Na época, não havia quase livros de meditação, e esse era um referencial muito bom. E a primeira coisa que ele trata no livro é a motivação para se meditar. O enfoque é dentro do enfoque budista, e ele fala sobre a motivação, porque a motivação. E eu fui lendo, e aquilo foi me desanimando, e eu fui pensando assim, nossa, se eu tiver toda essa motivação para começar a meditar, vai ser brabo. Não vou começar, vai demorar um pouquinho para começar a meditar. Lá no meio, ele soltou uma frase que até hoje eu não esqueci. Que ele disse que a própria meditação faz com que você desenvolva os pré-requisitos para a própria meditação. E foi um consolo, eu disse, pronto, posso meditar. Sem requisitos. Não. Na verdade, eu pratico meditação há 20 anos. Em março, agora, completa 20 anos que eu comecei a praticar meditação. Quando eu comecei, e hoje, certamente A Isis de 20 anos atrás não existe mais. Certamente, o meu enfoque de vida foi modificando, o meu enfoque de vida em relação à meditação também foi modificando. Então, a minha pergunta para você é se até certo ponto você concorda com o Christmas Humphreys de que a medida é aquela história de o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. À medida que nós meditamos, nós desenvolvemos os pré-requisitos para a própria meditação. E à medida que nós também largamos o assunto para lá, nós também nos desenvolvemos os pré-requisitos necessários para uma prática de meditação efetiva. Bueno, você empleou dos vertientes para la pregunta. La primera era la motivación. Y después dijo, sí, la meditación crea los requisitos, crea las cualidades. Pero la motivación es una cosa distinta de los requisitos. La motivación son las ganas de meditar, la necesidad de meditar. Eso es la motivación. Y eso está al principio, porque si no, no haríamos nada. Todo lo que nosotros hacemos es porque hay una necesidad de carácter interior. Y esa necesidad de carácter interior sirve tanto para las cosas externas como para las cosas internas. No se diferencia mucho. Algunos llaman a esa motivación para conseguir cosas que están afuera, las llaman deseo. Algunos psicólogos y filósofos occidentales. Y para conseguir estados espirituales le llaman voluntad. Es decir, la voluntad o el deseo son fuerzas impulsoras. Pero el deseo se deja para adquirir bienes que están afuera y la voluntad se deja para adquirir bienes que están en el interior del individuo. Así se emplea deseo y voluntad a veces. Pero la vamos a llamar motivación, una fuerza que dice voy a hacer esto, que nos impulsa, que nos lleva a algo. Esa es la fuerza fundamental, la motivación es la fuerza fundamental. Porque hay una visión no muy clara de algo a conseguir. Y la meditación aclara eso. Por eso tú en 20 años cambiaste psicológicamente, físicamente, todos vamos cambiando, y la Isis de hace 20 años, como falábamos ontem, no es la Isis de ahora. Y lo que Isis meditaba hace 20 años no es la meditación que Isis hace ahora. Una pregunta lícita es, ¿en qué meditaba hace 20 años Isis? Si ahora la meditación es la correcta, ¿aquella meditación era incorrecta? No se puede contestar a eso. A lo mejor no era la más depurada y fue cambiando, modificando y mejorando con el tiempo. Y es posible que la que haces ahora también va a ser modificada en el futuro, en los años por venir, por el cambio natural que todos hacemos. Esto que estamos examinando ahora debe servirnos para no ser afirmativos en última instancia en todas las cosas. Siempre debemos dejar una puerta abierta. Pero cuando uno es muy impulsivo, cuando tiene mucha fuerza, grita más para tener más razón y da las definiciones últimas, después la vida se encarga de cambiarnos. La vida se encarga de que uno vaya viendo las cosas de diferente manera. Pero si tenemos en nuestras afirmaciones actuales, en nuestras afirmaciones, hipótesis de trabajo actuales, tenemos en vista de que eso va a cambiar en el futuro, somos más cautelosos en no fecharnos, en no ponernos rígidos. La mente, como el cuerpo, puede sufrir de reumatismo. Reumatismo existe, hay mentes reumáticas, porque se están rígidas, ya no tienen libertad de movimiento, y hay personas, todos los conocemos a esas personas, que ya sabemos lo que van a decir, porque están dentro de un cauce, de un patrón, y ya no pueden salir de ese patrón para esta encarnación. Thank you. observen que si no hay la capacidad de cambio y de modificación, la encarnación al ego dejó de servirle. Si nosotros no somos capaces de cambio, el ego, ya nos anquilosamos en una sola dirección, el ego ya no crece en esa encarnación. Bueno, la motivación va al principio, pero es natural que cuando empezamos la práctica de algo, se amplían nuestros horizontes y se corrigen. Entonces no hay contradicción. Tiene que haber una fuerza impulsora, una fuerza por el crecimiento real. Porque si esa fuerza es fingida, la proyectamos en nuestra mente. Tengo un fracaso sentimental y digo, voy a cambiar. Porque después de los fracasos sentimentales se sufre y hay ese estado de perturbación. Entonces voy a cambiar. Entonces, ¿qué hago? Me compro ropa nueva, la mesa que la tenía en ese lugar, la corro en aquel lugar, cambio los muebles de mi casa, hago un viaje y digo, cambio. Pero no cambié nada, porque los problemas uno los lleva consigo en el viaje. No hay manera de dejar los problemas en casa. Los problemas viajan con nosotros, y no sirve de que me compre ropa nueva, de que corra los muebles, de que pinte la casa y de que haga cambios exteriores. Las modificaciones se van sucediendo. Y me permito sugerir, por lo que pueda servir a ustedes, lo que nosotros estamos haciendo es poner la casa en orden. Y lo que llamamos meditación es parte de ese poner la casa en orden. La meditación es un asunto técnico y quizá no sea demasiado equivocado decir que la verdadera meditación para despertar los siddhis, los poderes psíquicos y espirituales, y para hacer los cambios fundamentales en nuestra naturaleza, comienza recién cuando tenemos contacto directo con el maestro y él nos dice cómo meditar. Quizás la verdadera meditación comience en ese momento. Y lo que estamos haciendo ahora es preparar ese momento. Porque si no lo preparamos, ese momento no viene. Porque ya vimos que tenemos que ganarnos la unión con el maestro. El maestro está ahí cuando uno llega, vean lo que le dice a Sinet en las cartas. Venga de su mundo al nuestro. Ellos no pueden ir de su mundo al nuestro. Somos nosotros quienes desde este mundo podemos ir al mundo de los maestros. Creo que el esplendor de la vida espiritual, la verdadera expansión de conciencia, quizás no ha llegado, pero estamos en las preliminares. Todo lo que estamos haciendo son preliminares. Es una reflexión por si les puede servir. Son útiles. Claro, claro. Claro, claro. Por otra parte, la naturaleza se encarga de hacernos ver que estamos equivocados y rectificamos. ¿Sí? Quería preguntar sobre la relación del conocimiento y la experiencia en el estado meditativo. Bueno, acá también nos encontramos con la dificultad de adjudicar un valor a la palabra conocimiento. Si le pedimos a 50 personas una definición de conocimientos, vamos a tener 50 definiciones. De modo que la mayoría de la gente nos va a decir que no hay necesidad de meditar para tener conocimiento. Yo tengo conocimiento, aunque no medite, de que estoy acá en la Fazenda, de que estoy a una hora de la ciudad de Brasilia, de que ustedes están ahí. El conocimiento tiene varios degraus y se comienza según los materialistas, por los sentidos. A través de la vista y de los cinco sentidos voy conociendo las cosas. A través de la reflexión voy conociendo mis propios estados interiores. A veces los estados interiores no se conocen con tanta facilidad como los estados exteriores. Un día nos damos cuenta, estoy apenado, estoy sufriendo algo anímico, pero esto ha venido preparándose y no hemos sido conscientes, no hemos tenido un conocimiento consciente. También una enfermedad puede prepararse en nuestro cuerpo y nosotros no la conocemos, no somos conscientes. Pero el conocimiento se atribuye lo que en filosofía se llama gnoseología, que es un conocimiento empírico racional. Miro con los sentidos y la mente va rectificando las cosas. Los sentidos me dan una primera impresión y tengo conocimiento de cosas. La mente corrige esa impresión. Y las teorías del conocimiento son antiguas, pero la filosofía, sobre todo inglesa, ha precisado mucho las teorías del conocimiento modernos. Así, una persona ignorante ve salir el sol, que sale por aquel lado, allá está el este, y se pone ahí por las tardes, ¿no? Ve salir el sol, lo ve voltear por sobre nuestras cabezas, lo ve ocultarse del otro lado y dice: el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Es un primer conocimiento que implica movimiento, hay un movimiento. Y lo atribuimos al sol, porque a la mañana siguiente, a la misma hora, vuelve a aparecer y se vuelve a poner a la misma hora y vuelve a aparecer al otro día. Entonces, es fácil lo que la humanidad creyó durante milenios. Estamos fijos, porque no tenemos noción de que la Tierra se mueve, y el sol y todo da vueltas alrededor de la Tierra. Esto es un primer conocimiento, y en filosofía se le llama conocimiento ingenuo. A ese conocimiento ingenuo le sigue otro conocimiento que se llama crítico. ¿Por qué razón? ¿Por qué sabemos que no es el Sol que se mueve alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra que se mueve alrededor del Sol? Porque alguien dudó de lo que veía. Los sentidos transmiten un movimiento del sol. Y alguien se plantó, miró bien y dijo: no, el sol está quieto, somos nosotros que nos movemos. Entonces, ese es un conocimiento crítico. Al conocimiento crítico le siguen otras clases de conocimientos. Le siguen las intuiciones. Algunos filósofos las aceptan, otros filósofos no las aceptan, los teósofos las aceptamos. Y decimos que así como hay una intuición física, una intuición mental, aceptamos de que hay una intuición espiritual. Y llamamos gnosis o conocimiento auténtico, el verdadero, a esa intuición espiritual. Pero esa intuición espiritual no viene sino en una etapa muy avanzada de la evolución. Mientras tanto, mi conocimiento crítico me hace ver que es apetecible que yo me espiritualice. Y es mi conocimiento crítico que me hace buscar un maestro, y que me hace buscar los Yoga Sutras, y me hace leer libros, y me hace escuchar, sobre todo a los que saben más que yo. Porque la gente se mide por los amigos que tiene. El necio tiene amigos necios. Pero el hombre sabio tiene amigos más sabios que él, porque quiere aprender, quiere progresar. Entonces, de acuerdo a las amistades que tenemos, un psicólogo va a ver el momento, el grado de evolución que nosotros tenemos en ese momento. Bueno, así que para contestar fehacientemente la pregunta, primeramente deberíamos fijar un valor a la palabra conocimiento, y yo no creo que, tratándose del conocimiento último, haya un problema respecto a las técnicas de meditación. que eu vou falar aqui não é uma pergunta, é apenas um comentário. Tá? Comentando sobre essa frase aqui: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, gostaria de comentar sobre o que a tecnologia poderia ou pode contribuir para esse encontro, né, entre o mestre e o discípulo. Porque nós podemos fazer uma hipótese, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, eu sou discípulo, e tem um mestre que está lá no interior da Índia, numa cabana, perto de um rio, né? E como é que eu vou me comunicar com ele, ou ele comigo? Ele talvez poderia ser feita essa comunicação por um sonho, né? Através de sonhos. Ou então, usando a tecnologia, que é a contribuição do Ocidente, eu podia pegar um avião, ir até lá, me comunicar com ele, ou então trocar e-mails, né? Pela internet. Então, com o mestre. Então, o que eu quero comentar é exatamente isso. Quer dizer que essa tecnologia, esse trabalho que o ocidental está mais voltado a ele, que é material, né, de tecnologia, também tem uma contribuição para um encontro Oriente-Ocidente. Se o senhor puder comentar sobre isso, eu agradeceria. Sí, este asunto también es algo que puedo hacer algunos comentarios, pero tengo que dejar la puerta bien abierta. No tengo opiniones últimas sobre el particular. A veces pienso que los avances de la tecnología copian procesos de la naturaleza que en los grados superiores del ocultismo ya funcionan. Por ejemplo, el teléfono. Recuerdo un artículo del teósofo Jinaraya Dasa, donde él decía, de un modo jocoso, de un modo alegre, qué bueno sería tener el número del teléfono de la casa del maestro, para poder llamarlo por teléfono y poder comunicarnos con él. Pero ese es uno de los sidis, el hablar por teléfono con otro ser en cualquier lugar donde uno se encuentre. Tanto es así que en las cartas al señor Sinnet, hay una carta, no la conocemos del señor Sinnet, pero seguro que el señor Sinnet le dijo: yo quiero desarrollar la capacidad de poder conversar con usted. Porque primero Sinnet le dijo al maestro: quiero ir al Tíbet y conocerlo. El maestro le dijo: es inútil, no venga porque nunca nos va a encontrar. Fue disuadido a ir al Tíbet. Sinnet tenía un amor, un apasionamiento tan grande por el maestro Kutumi que ofreció muchas cosas para tener un contacto directo. Él le dijo: yo no quiero tener un contacto con usted a través de la señora Blavatsky. Era un poco vanidoso y un poco envidioso. Entonces decía: yo quiero tener un contacto. Si no puedo ir al Tíbet, ¿puedo hablar con usted? Porque él tenía a la señora Blavatsky viviendo en su casa. Y él se daba cuenta que ella estaba conversando con algún maestro en el Tíbet. Entonces le dijo: quiero desarrollar esa capacidad y ese poder, que es uno de los sidis, una de las ventajas. En una carta a Sinnet, el maestro le dice: usted no puede desarrollar el poder, porque para desarrollar ese poder, usted tiene que vencer todos estos obstáculos. Lean una carta y venzan esos obstáculos y van a poder hablar con el maestro donde se encuentra. Él le dice los obstáculos, el maestro le explica los obstáculos, las interferencias que hay para que la voz del maestro llegue al interior del cerebro y cómo en el estado actual de la evolución del señor Sinet, él no podía hacer eso, pero otros sí podían hacerlo. Blavatsky había nacido con cualidades nacionales, naturales, pero al mismo tiempo ella era una iniciada, ella era, había desarrollado con esfuerzo esos propios poderes. Blavatsky tenía esos poderes, y hay algo muy jocoso en las cartas de los maestros que uno se entera sin querer. El maestro le escribe al señor Sinet. La otra mañana, Blavatsky estaba hablando conmigo. Ella estaba en la ciudad de Allahabad, en la India. Es una ciudad que yo visité en la India y traté de detectar dónde ella materializó la taza y joyas y todo eso, pero no pude encontrar el lugar donde vivía el señor Sinet. Sinet y la familia Sinet vivían en Allahabad y Blavatsky pasaba temporadas con ellos. Y una mañana estaba hablando con el maestro y el maestro estaba en el Tíbet. Eso lo cuenta el maestro en una carta. Y dice que ella era tan atolondrada, era tan impulsiva, que ligó, como los teléfonos se ligan, y ligó, ¿cómo? Líneas cruzadas, e interceptó una conversación que tenía un adepto que venía de Egipto y estaba en Chipre y estaba hablando con el maestro, y ella interpretó que ese adepto era su maestro y le dirigió preguntas, pero el otro estaba en otra cosa. Hubo líneas interligadas. Eso lo van a leer en las cartas de los maestros. En las cartas de los maestros uno ve cómo hay esa telefonía, esa radiotelegrafía, ese modo de conversación, ¿no? Ese poder estar haciendo una visita y sobre todo, ahora unos amigos míos se les fue una hija a estudiar un posgrado en España y un amigo los invitó a la casa y ellos conversan con la hija por medio de la computadora y se ven cada uno en medio de una pantalla que hay. A mí me parece eso notable, pero eso ya lo hacían los maestros de sabiduría, porque mientras estaban detectando, conversando con un discípulo, estaban mirando las variaciones de su aura. El discípulo estaba en Europa, ellos estaban en la India, porque había habido un problema. ¿Cuánto lo había afectado ese problema? Porque los problemas afectan la configuración del aura humana. Ahí se refleja todo. Una persona bien educada viene y nos sonríe, pero puede ser que en su interior haya una tormenta, esté pasando un grave problema. Y si es bien educada, disimula eso. Entonces uno que no es clarividente ve a esa persona y dice, qué bien está, cómo me atendió, muy bien. Pero si uno es clarividente y sabe leer en el aura, se da cuenta de que a pesar de los modos amables, esa persona está viviendo un drama. Hay un fuerte problema en su vida. Eso es la ventaja del que posee poderes y los ha desarrollado conscientemente. A él no lo podemos engañar. Al maestro no lo podemos engañar porque nos ve por dentro. Nos ve por fuera y nos ve por dentro. Esto yo diríamos que son maravillas de la tecnología oculta y de los procesos de la naturaleza, y que los avances humanos en cuanto a tecnología copian esos procesos. No sé tanto como para saber con qué fidelidad copian esos procesos, pero veo mucha similitud. De cualquier modo, en la vía mística, no hay un teléfono exterior con el que nos podamos comunicar con el maestro. El maestro es una presencia invisible en la vida de todos nosotros. Siempre. está al acecho, está esperando que nosotros abramos la puerta para él entrar. Y esa comunicación es de carácter interior. El más bello símbolo del cristianismo es el del buen pastor. Cristo en la figura del buen pastor. Y eso se ve en cuadros, se ve en esculturas. Cristo con una luz, simbolizando la luz en sus manos, golpea en cada puerta. Pero si no le abren de adentro, él no entra. Va a la otra puerta y golpea en la otra puerta. No es como un ladrón que entra por la ventana, dice el Evangelio. Espera que nosotros le abramos la puerta. Y esa es una comunicación de carácter interior. Nadie nos puede negar esa comunicación, pero nadie nos puede obligar. Somos libres y la tenemos que hacer por nuestra propia voluntad. Hasta ahí. A Sociedade Teosófica trabalha há mais de 100 anos em 60 países do mundo em busca do ideal da fraternidade universal. Então, o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor, que são as causas da separação, das guerras, ou dos preconceitos e dos sofrimentos desnecessários, e por que não dizer, muitas vezes, de origem ilusória e mental, de pensamento frequentemente tacanho que nós encontramos na condição humana. Mas foi dito nas escrituras originais que inspiraram o movimento teosófico que é a humanidade que é a grande órfã, a única deserdada sobre essa terra, e é dever de todo homem, capaz de um impulso altruísta, fazer algo, por menor que seja, pelo seu bem-estar. Isso quer dizer que os sofrimentos que há no mundo hoje, os mais agudos, são oriundos, antes de mais nada, de uma falta de convívio fraternal e que as coisas que estão aí não precisavam ser, evidentemente, desse jeito. Mas como é dentro da mente humana que se criam essas ilusões separatistas, como é dentro da mente humana que se criam esses preconceitos, como é dentro da mente humana que se criam essas muralhas que separam as classes, as castas, as crenças e etc., que dividem o homem, as raças. Então, a Sociedade Teosófica entende importante também o seu segundo objetivo como auxiliar do primeiro, e esse segundo objetivo é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, buscando reintegrar nesse estudo o conhecimento humano num só campo harmonioso, de modo que não haja tendência ao dogmatismo religioso por um lado, ou ao materialismo científico pelo outro, ou ao mero racionalismo filosófico num campo intermediário, mas a interação desses três campos há de demonstrar que o universo não é um mero aglomerado fortuito de átomos, mas que existe alguma inteligência que orienta todo o princípio de expressão na natureza, pois que onde quer que a ciência pesquise, ela descobre uma lei. Também por isso o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então nós entendemos que de alguma forma pela investigação destemida da verdade, nós podemos libertar o homem das superstições, deixando a ele a possibilidade de descobrir sua própria essência. E dessa maneira, libertar o homem de guerras desnecessárias, de separações criadas pela mente humana. Por isso, os antigos teósofos alexandrinos também não estavam apenas interessados numa crença religiosa. Eles estavam, isto sim, interessados em descobrir a verdade. O próprio lema da sociedade teosófica, não há religião superior à verdade, sugere que nenhum ritual, nenhuma escritura santa, nenhum tipo de crença específica em algum instrutor é mais importante do que a verdade que ele pretendia ensinar, a verdade transcendental, que alguns chamaram de sabedoria divina, que é a tradução mais literal da expressão teosofia, que no seu sentido abstrato é uma sabedoria viva que se corporifica no altruísmo da vida humana e não pode ficar restrita apenas ao estudo comparado de livros, mas depende da nossa investigação interior, de modo que a verdadeira teosofia não se encontra meramente nos livros, mas na capacidade de encontrar essas correspondências da natureza com a vida, para que nós possamos desvendar o seu próprio significado. Nessa busca pela verdade, nós devemos, portanto, buscar de uma forma independente, não sectária, no espírito de liberdade de pensamento, o caminho da harmonia e da paz entre todas as religiões e todos os povos. Essa é a essência da teosofia, é a paz.